Aquí en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arcoíris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida. En el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama. Y en la raíz de tu sangre, riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado, para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyaki Tanacas, ¿cómo están todos ustedes? Pues como siempre, todos los miércoles a partir de las 20 horas estamos en el aire para todos los que nos escuchan a través de nuestras ondas radiales acá en la provincia cordillera, en Cajón del Maipo, en Pirque, en La Pintana, en Puente Alto, en todas partes. Y además a lo largo de todo Chile, a través de nuestra línea, ¿cierto? Así que estamos muy contentos esta noche también, que vamos a tener invitados desde lejos, ¿ya? Así que vamos a estar un ratito más en conversación directa con ellos, esperar que todas las comunicaciones salgan súper placentera, y para eso tenemos a Sebastián aquí, que está en los controles para sacar toda esta entrevista hoy día perfecta. Sí, hola Vicente, hola a toda la gente de Puente Alto y toda la gente que nos sigue desde diferentes partes de Chile. Así que sí, no, esperemos que salga todo bien, pues, que les guste el programa que vamos a hacer para toda la gente. Oye, sí, bueno, esta semana también, dicho sea de paso, se cumple un año más de que el pueblo salió a las calles para manifestarse, bueno, con varias cosas media oscuras también, que hasta el día de hoy nunca se han aclarado, pero este alzamiento social creo que era necesario, y los cambios no se ven al tiro, así que hay que tener un poquito de paciencia. Pero yo creo que los cambios vienen. Ya por lo menos estábamos viendo a niveles de la justicia, aunque a veces es medio dolorosa la cosa, porque una persona que está detenida puede tener tantas cosas. Esas son las cosas que tienen que cambiar en este país. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Y mencionando lo que estamos hablando, vamos a iniciar con la agrupación Iyapu, que nos hizo una canción que nos alentaba a que este alzamiento social podía tener repercusiones como las que está teniendo ahora. Vamos a escuchar a Iyapu, La Vida Volverá. Cuando la sombra se vaya, el miedo, el azote, la peste, este abril de flores de muerte, este abril de las calles silentes, cuando el otoño pedregoso en lluvia de mariposas germine, de la mano saldremos de nuevo a regar las flores que ayer sembramos. Volverán las risas de primavera, volverán con miles buscando dignidad, volverán. Ahí estábamos comenzando el programa y recordándole a todos los chilenos y a todos los que nos escuchan que se cumple un año este viernes ya del alzamiento social. Y bueno, ojalá, como digo yo al principio, que el tiempo vaya cambiando, que ojalá, como dice el grupo IAPU, puedan cambiar los tiempos, sea más justicia, una justicia verdadera, una justicia que aquí nunca ha sido en Chile. Pasaron tantas cosas de los derechos humanos y ahí quedó. Ya muchas cosas se borraron. Ya. Y bueno, y después viene el alzamiento social y vuelve a haber una pila de personas detenidas, otros que perdieron la vista, otros qué sé yo. Tampoco ha habido justicia, entonces no se sabía por qué. Bueno, ahora lo descubrimos con un solo teléfono, pudimos descubrir todo Chile cómo se arreglaban los bigotes de los jueces. O sea, tenemos que cambiar todo este sistema. él puede cambiar. Hoy día se nos avecinan votaciones y tenemos que saber elegir a las personas, ¿ya? Que no nos metan más en el ojo el cuento, ya, ya basta, ya, pues el pueblo es un pueblo culto y pudimos salir de una tremenda dictadura y esa dictadura, esa democracia nos la regalaron, costó vida humana, costó detenidos, costó desaparecidos, exiliados. O sea, esto no es juguete, la democracia está para cuidarla. Y los que tenemos que saber elegir nuestras autoridades somos nosotros, y a través del voto. No se olviden de eso, que es muy importante. Oye, vamos a hacer un enlace para que nos caiga todo el programa. Ustedes saben que tratamos de sacarle el jugo al programa. Vamos a tratar de comunicarnos ahora con Arica. ¿Les parece que vayamos a esa tierra tan hermosa, ya de carnavales, de... bueno, de un montón de cosas, de gestas heroicas también? Bueno, tenemos un grupo de amigas que hemos conocido estos últimos días y ellas son las Laquitas de Arica, ¿ya? Que tienen por nombre Suma Warmi. Vamos a conectarnos ahora con Melisa, si es que está en sintonía, Melisa, para que nos llame y pongamos a hacer la conexión con Arica, ¿ya? A ver si nos llama la Meli, si está en conexión, para que ya hagamos la entrevista con estas chicas que son de allá, de la tierra del norte de nuestra patria, Arica, siempre Arica. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito tener la posibilidad de conocer gente, que eso es muy importante. Así que nosotros felices de cómo se llama... Ya llamó el Ameli, pero ahora sí, ahora estamos. Ya. ¿Aló? Hola, ¿aló? Buenas. Hola, Ameli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí ya estamos de noche. Oh, de noche ya. Bueno, aquí también está cayendo la noche, pero estamos más cerca de la cordillera. Meli, cuéntanos, tú eres de una tropa, ¿cómo se podría llamar? Una comparsa de Laquitas de Arica. Cuéntanos de ella, cuéntanos. Queremos saber, todos los andinos, saber de ustedes. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los radioescuchas de Puente Alto y de todo el resto del país. Mi nombre es Melisa Ramírez y yo estoy en la comparsa de Laquitas Suma Warmi, que son las primeras laquitas de mujeres que se formaron aquí en Arica, y también de Tarqueada. Qué bonito. Y somos solo mujeres. Qué así buena. Que eso es algo muy importante de mencionar. Oye, cuéntanos, Meli, ¿y cuánto componen la tropa? Mira, nosotras somos alrededor de 17 mujeres. La mayoría son profesoras. Oye, antes un paréntesis al tiro. Un saludo para todas las chicas de la comparsa y en ella reflejada a todos los profesores de Chile en su día de recordarle. Gracias. Claro, y día un día importante para ellas. Y ya las saludé, pero las vuelvo a saludar nuevamente, incluyendo a todos los profesores de Chile, que esperamos que más adelante puedan tener una mejor condición laboral. Por supuesto. Bueno, te estaba contando, nosotras somos aquí en el norte, la música andina, lo que es laca o tarca, generalmente son de hombres. Sí. Antiguamente no se permitían a las mujeres formar parte o tocar el instrumento. Así que por eso... para nosotras es algo muy bonito e importante también de poder abrir este espacio a otras mujeres, como así nosotras tuvimos la oportunidad de poder formar esta comparsa y entregar esta fuerza, por así decirlo, de las mujeres, que también podemos tocar, que también podemos conformar un grupo y hacer una música que... Bueno, empezando por la parte tradicional, por las paguas y todo eso, seguimos con las festividades de cruces de mayo, fiestas patronales, matrimonios, cortes de pelo, que son aquí como harto... Tradicional. Harto. El corte de pelo al niño, se hace una fiesta, también están las pedidas de mano, los matrimonios, los bautizos, los 15 años. Tocamos en todo tipo de fiesta, siendo religiosa o también fiesta de en sí, cumpleaños y cosas así. Sociales. Oye, Emily, y cuéntame un poquito, ¿dónde se reúnen allá en Arica? ¿O están en una plaza, en algún lugar? O cuéntanos un poquito. Bueno, así como un espacio para ensayar, como algo cerrado, la verdad es que aquí no hay mucho espacio así. A veces nos conseguimos una sede, pero generalmente lo hacemos en plazas. Estamos en plaza, a veces la gente le gusta, a veces claro, no. Por supuesto. Pero sí, estamos. Hay veces que también vamos a ensayar al Polyvan, que es el sector de los tetras, allá a los pies del morro, donde ensayan todas las agrupaciones para el carnaval y donde termina también la fiesta del pasacalle del carnaval. ¿Y usted ha participado como comparsa? Disculpa. Disculpa, Meli, ¿usted ha participado como comparsa en este carnaval? Sí, hemos participado, pero tocando tarca. Como tarqueada. Cuéntanos un poquito también de ese carnaval. Oye, cuéntanos un poquito como ariqueña, ¿qué es para la comuna este carnaval que ya hoy es masivo? Mucha gente también de Santiago y de todas partes de la comarca bajan a ese carnaval, pues. Pero cuéntanos un poquito, porque ha ido creciendo ese carnaval. Al principio era como muy entre ustedes nomás, pero ya hoy día es como algo bien nacional e internacional. Las filiales se han tomado Chile. Qué bueno. Las filiales de las agrupaciones. De la cofraternidad, de la fraternidad, de cómo se llama, de los bailes del carnaval, se han ido expandiendo. Entonces hay filiales en Antofagasta, en Calama, y bueno, a nosotros nos encanta que venga harta gente a nuestra ciudad. Es harto turismo, y aparte de que el carnaval igual se muestra este año, lo van a transmitir por TVN. Claro, a eso quería llegar yo. Así que imagínate hoy tú cómo se ha expandido este carnaval andino, que ya está teniendo este ribete de poder transmitirlo a través de la televisión, que yo creo que la televisión ya debiera de empezar a pensar que para poder tener identidad tenemos que seguir conociendo nuestra patria, porque si no, no vamos a tener, vamos a perderla. Sí, pues imagínate que son 3 días de fiesta donde estamos constantemente con la música sin parar en la ciudad. Por donde vayas en la ciudad va a haber alguien con traje o alguien con maquillaje o peinado. Qué bonito. Es como muy loco esos días. Esos días son muy locos en Arica. Como que se paraliza la ciudad. Entonces, ¿y eso cuándo es? ¿Cuándo es? ¿En enero? ¿En enero o febrero? Este año en febrero. Este año en febrero. El año pasado, o sea, este año fue en enero, el próximo año, 2025, en febrero. En febrero. Bueno, pero ya así nosotros quedamos con esta amistad, Meli, para que tú seas nuestra representante en este tremendo carnaval, para que hagamos unos enlaces, para que graben, no sé. El programa hay que ocuparlo, claro, para difundir, para que todo Chile conozca de nuestro folclore, de nuestra tierra. Vamos a mostrar por dentro del carnaval, cómo uno se prepara, cómo uno tiene que estar horas antes esperando, los talleres que se hacen, las prácticas, los ensayos, los temas nuevos, los trajes. Todo es un trabajo en conjunto también, o sea, esperamos que este año con Suma Warmi podamos pasar quizás como La Quita, porque nunca hemos pasado como La Quita, hemos pasado 2 veces y ha sido como tarqueada. Ah, bueno, pero ahora que van a estar en televisión, pues chiquilla. con placa. Ahora que van a estar en televisión para que hagan la quita ahí, sería muy hermoso. Oye, Meli, claro. nosotros queremos que tú, yo sé que no sé si la mente te hará pasar para recordarte de cada nombre, de cada niña, pero por lo menos de los que tú creas, para que le mandes un saludo a través de las ondas del programa Guerrero del Arcoíris, que es muy escuchado en Santiago y en todo Chile, porque llevamos tantos años difundiendo la música y nos hemos hecho de grandes amigos. Tuvimos acá a vuestros próceres como Marcamaru, estuvieron con nosotros. Así que felices porque estamos haciendo lazos con el norte, que es lo que nos interesa. Sí, muchas gracias a ustedes también por difundir en el país lo que es nuestra cultura, ya que generalmente la música es como más nacional e internacional en las radios, así que te agradece de corazón la difusión y bueno, los esperamos a todos en este carnaval. Ojalá la gente se pueda animar y pueda venir, o si no, lo puede disfrutar por la tele también, que ahora van a tener la oportunidad de poder verlo en canal abierto. Y nada, pues muchas gracias por la invitación, esperando de que en otros lugares también se empiecen a formar más comparsas de mujeres. Se puede, se logra, y algo muy bonito, uno es como otra familia, haces unos lazos muy profundos con tus amigas, y más si tiene que ver también con la cultura ancestral de cada una, ¿no? Bueno, hermoso poderle escuchar, darte las gracias, Melissa, porque fuiste el puente para conocer más de esta comparsa, ya, Suma Warmi. Y bueno, queremos dejarlo escuchando en el aire a estas tremendas mujeres de Arica, ya, que tocan esta sicuspusa y esta comparsa tan hermosa. Así que les deseamos a todas las chiquillas de Suma Warmi de Arica un mucho nehuén, mucha jayaya para todas ustedes. Y muchas gracias, Melissa, por contactarte con nosotros. Vamos a dejar a unos guainitos con la Quitas Arica Suma Warmi. Nos despedimos de la Meli. Ahí están los micrófonos, Meli, para que te despida de toda la gente. Adiós a todos, gracias. Bueno, ahí estaba la agrupación de Laquitas de Suma Warmi de Arica, ¿ya? Así ahí sabíamos un poquito de estas amigas que están por allá haciendo patria, ¿ya? Y contándonos con tanto orgullo. Miren, en realidad en Arica ellos se sienten muy orgullosos de ser ariqueños. Esa es una cosa que pasa a lo largo de todo Chile, muy empotrado con sus diferentes regiones, como a todos, pues, yo creo, ¿cierto? Pero ellos en particular, porque como le decía Meli, este carnaval ha tomado ribetes muy grandes, con decirles, como decía ella, que se transmitirá a través de la televisión. Así que, bueno, ahí vamos a tener nuestra periodista, la Melisa Ramírez, que nos va a estar acompañando desde Arica con los contactos por allá cuando haga harta calor, en verano, achicharriándonos, haciendo el programa a esa hora. Bueno, vamos a ir a la música, ¿les parece? Bueno, estamos en este recordatorio de este alzamiento social que muchos no tomaron en cuenta, sobre todo los próceres, no tomaron en cuenta este alzamiento, y mira cómo se han ido destapando las ollas por ambos lados, ya primero con los casos de todas estas las fundaciones, y después, bueno, se destapa la cuestión de la UDI y toda esa cuestión que anda dando vuelta ahí, ese teléfono que está diciendo verdades ocultas, como el programa. Bueno, pero es un poco que tenemos que cambiar. Y lo Il Pacamani hoy día nos van a recordar de nuevo. Derecho vital. Bien, pues ahí están nuestros amigos de Il Pacamani, Derecho Vital. Un poco nos estamos recordando de todo esto y que vaya quedando en cada memoria de cada persona, porque estos cambios tienen que haber. Bueno, ahora vamos a tener otra comunicación. Nos vamos a lo largo de Chile con nuestros músicos chilenos que hacen patria. Recién estábamos en Arica y nos vamos ahora a Los Ángeles, al sur de Chile, para tener con nosotros a nuestros amigos Hayu Kipa. Está con nosotros el Franco. ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, compañero Vicente? Aquí estamos. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de saber de ustedes después de un largo tiempo de estar ahí calladitos por allá por el sur. Y nosotros queríamos saber, así que el Luchito hizo el contacto ahí y te pasó la pelota cuando iba a hacer justo el gol. Dijo, sí, no, yo... Sí. Yo bueno, se lo voy a dar como al estilo Messi, se lo voy a dar a Franco. Dando la oportunidad de compartir nuestra música y nada, contarle un poquito de lo que estábamos haciendo música, como siempre, ahí forjando el camino entre la amistad y la música y a paso firme. Eso prácticamente. Oye, es lo que estamos cuéntanos haciendo. Ya que ya salimos un poco del invierno, ¿cómo fue Hayu Kipa y el invierno del sur de Chile? ¿Cómo fueron esos ensayos? Digo yo, llegaron en bote porque harto que llovió para esos lados, ¿eh? Sí, siempre es una gran hazaña poder reunirnos, pero siempre tratamos de hacerlo mínimo una vez al mes. Estamos reuniéndonos a tocar ahí en todo lo que es la región del Maule, Biobío, y compartiendo. Tenemos nuevos integrantes también, así que estamos... Oye, mandémosle un saludo a los chiquillos, po. Tú ahí que... De todas maneras. Ayúdanos con los nombres, po. Bueno, primero a nuestro director, que es Luchín, Luis Roquefort. También tenemos a Nicolás Roquefort, son hermanos los chiquillos también ahí, cuerdistas netos. También tenemos a Jason Vázquez, de Linares. Tenemos a Alex Muñoz, de Concepción, dentista también. Y Mister Herrera, de Cabrera. Que mira... y uno de los integrantes que se me estaba quedando en el tintero, pero súper importante para nosotros su compañía, que el team Tapia, de allá de Andacollo, que no el agrado y Menso Pique. Sí, maravilloso poder compartir con él. Qué buena. Y ahí estuvimos el día sábado pasado ahí en el festival de Víctor Jara en San Pedro de la Paz, en Boca Sur. Ahí tuvimos una presentación bastante bonita y nos reunimos a compartir una jornada completa. Oye, sí, subieron unas fotitos ahí tocando. Bueno, hermoso, es bueno. Mira, nosotros lo que pretendemos, Franco, es que nos unamos todos, que la gente a través de este programa conozca a los músicos chilenos y que están repartidos por todo Chile haciendo música, y que a veces no está ese espacio para dar a conocer su trabajo. Así que esa es nuestra tarea como guerreros del arco iris. Queremos recorrer todo Chile a través de la música, a través de ustedes, pues. Así que felices de volvernos a contactar y saber de ustedes, pues, saber cómo, qué pasa por allá en los sures. Oye, ¿qué te parece, Franquito, que vamos a algún temita? Nos mandó un temita el Luchito con mucho cariño y tenemos que hacer un trueque aquí con los cables, así que lo vamos a hacer. Te vamos a dejar un poquito en espera, pero hay un guainito, pero es precioso, que nos mandaron. Y nosotros queremos esta noche que la gente de Guerrero del Arcoíris pueda escuchar a esta gente linda del sur, ¿ya? Agradecido a ustedes que puedan difundir nuestra música. ¿Ya? No, nada, nosotros contentos, somos todos hermanos aquí, todos somos uno solo, un solo IU, la familia de los Guerreros del Arcoíris. Así que somos todos un equipo. Oye, vamos a hacer el enlace para ¿cómo se llama? Para que podamos tocar la música de Hayu Kipa, esta cancioncita que nos mandó Luchito con harto cariño. Dijo que había estado buscándola toda la tarde, dijo. Vamos a ver si cómo nos sale con Hayu Kipa y esta canción que nos mandan los chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, que se me perdió. ¿Y dónde están estas canciones que me mandaron? Bueno, vamos a dejar una que está ahí, que se llama Ensamble Andino Jayuquipa y el tema Danza Inca. ¿Te parece? Ahí está Franco. Es una guaila, así que por eso que queríamos colocarla. Vamos, vamos ahora que se abra, vamos que se abra. Bueno, bueno, ahí estamos con Jayuquipa, que estamos con Franco desde el sur de Chile, estamos en conexión con él. A ver si todavía está por ahí Franquito. ¿Cómo estamos, Franco? ¿Estamos por ahí todavía? Sí, por acá. ¿Cómo se escuchó? Bueno, ahí hubo una bruto, se metió un supay por ahí. Oye, lindo temita ahí. Cuéntale un poquito de este guaila de San Mateo, cuéntale un poquito. Sí, bueno, un rescate que hicimos nosotros de la música peruana. También cabe mencionar ahí el apoyo y la colaboración de Juan Catae, un amigo nuestro de allá de Santiago. Él hizo los saxofones, nos grabó todos los saxos de ese tema. Bueno, el Catae está en todas. Sí, siempre. Multifacético Catae. Gracias, amigo. Sí, buen elemento también, porque han conocedores. Bueno, acá todos nos conocemos y faltaría hacer un gran encuentro andino que viniera a Jayuquipa, que viniera en Darica, de todos lados, para realmente conocernos. Ojalá vamos a tener que elegir un presidente andino. Ahí vamos a poderlo hacer. Sería maravilloso. ¿Por qué no, vos, compañero? Hay que postular a Patara, Patara presidente. Voto por él al tiro. Oye, Franco. Queremos mandar un saludo muy cordial a la gente del sur a través de ustedes, también a nuestro amigo, ya que lo mencionamos ahí fuera del aire, a nuestro amigo David de allá de Curanilahue, pues. Exactamente. El chico David. Oye, así que un saludo muy lindo para el sur de Chile. Esta noche hemos estado desde Arica hasta Los Ángeles. Oye, vamos a ir a escuchar un temita más con Jayuki, vamos, si de tan re lejos. Vamos a escuchar esta danza india, pues, ¿te parece? Yep. Lindo, vamos. Bonito ahí, danza inca. Vamos a escuchar entonces con Jayuki del sur de Chile. Bueno, bueno, ahí está Hayukipa. Y en el teléfono, Franquito, uno de sus integrantes. ¿Cómo se escucha, Franco? ¿Cómo estamos sobreviviendo todavía en el sur? Oh, maravilloso, maravilloso. Muy lindo temita. Nuevamente agradecerle la difusión de nuestra música y nada, lo hacemos con mucho cariño, siempre tratando de mantener este estilo de música que está un poco difundido a veces en nuestro país, pero siempre ahí con la amistad y las ganas de seguir. No, bueno, nosotros hicimos grandes migas, hermano, así que eso va a quedar siempre ahí. Y cuando yo pueda los voy a llamar, como lo hice ahora, a recordar un poquito para que la gente también de Santiago sepa que hay músicos que se sacrifican como ustedes, que viajan de distintos lugares para hacer música, para desestresarse un poco, pero también para entregar socialmente esta linda música andina. Así que queremos dejarte los micrófonos, Franco, para que te despidas. Y nosotros también mandarle un gran jayay a todo el Hayukipa del sur de Chile. No, muchas gracias, un afectuoso saludo de parte de todos nosotros también. Y nada, felices de poder compartir en estas distancias con ustedes y compartir lo que nosotros hacemos. Y que lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo, hasta la eternidad. Eso, muy bueno. Bueno, y, siempre y muchos cariños para ustedes, muchas gracias por el trabajo que hacen también de darnos la oportunidad de poder difundir lo que hacemos nosotros, que a veces es tan difícil y tan laborioso. Bueno, pero salió todo impecable, eso es lo que queríamos, estaba un poquito nervioso, pero salió todo impecable y bueno, siempre cuentes con la ayuda nuestra, Hayukipa, y ojalá algún día estén acá en la feria indigenista del Patara para ir a verlos, pues ya. En veranito ahí con un buen terremoto la hacemos ahí con el Hayukipa. Chao, chiquillos, que estén muy bien y que Dios les bendiga mucho y que haya harta fuerza para los Hayukipa del sur de Chile. Muchas gracias y Jayaya, un abrazo para todos ustedes. Bien, pues mire cómo salió todo bien hermoso hoy día, pudimos estar con la gente del norte de nuestra patria y también con la gente del sur de nuestra patria. Así que estamos felices de que se puedan contactar. Sigan con nosotros, contáctenos en la semana para que toda la semana, si no pueden venir al estudio, a través del teléfono podemos contactarnos y saber de nuestros músicos, de nuestra música, de la música que nace de la tierra, como son las zampoñas y las quenas. Mientras eso no se calle, la música andina siempre va a estar viva. Y en los guerreros de la Arcoíris, aún más vivo que nunca. Así que nosotros felices de que tengamos estos encuentros y que podamos, a través de la tecnología, poder unir a Chile en 5 minutos. Así que felices de estar con ustedes todos los miércoles. Y también que Carlitos Paredes, que es nuestro director, nos programe los días sábados para que toda la gente también vuelva a escuchar el programa Guerreros del Arcoíris. Oye, hoy día tenemos un cumpleañero, y no es cualquier cumpleañero, es un gran amigo de nosotros y un gran amigo de la música andina. Me refiero a nuestro gran amigo Marcelito Concha, que está de cumpleaños, y nosotros lo vamos a celebrar con Nacimiento, Rock Fall y el tema La Plaza, ya que estamos en el tema social. Y ellos hicieron este temita. Y además aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a Marcelito Concha, que es un gran amigo de nosotros del programa y que ha podido liderar a Nacimiento Rock Fall durante tanto tiempo. Así que desde allá, de la Pincoya, Marcelito, todo el cariño para ti y este Nacimiento Rock Fall y Plaza.

Dios mediante, no sean sueños, sino que sean realidades, ya que mucho se ha hecho acá en Santiago de comparsas, recitales, conciertos, peñas, tambo, que ojalá esto se ramifique por todas partes. Yo creo que nuestra patria necesita más cultura, necesita también momentos de distracción, pero con los nuestros. Yo un poco pensaba con el sombrero con el folclore, porque esta vez la cueca tuvo su situal que corresponde en septiembre en todas las partes, en todas las fondas, se le dio lo que correspondía. Así que ojalá vayamos ganando espacios cada día más y nuestra música vaya también tomando el situal que merece, ya, para que este mercado, que no es muy grande, y más el mercado de la música andina, que casi se hace por amor, como se dice vulgarmente, al arte, y que a los chiquillos les cuesta harto poder tener, adquirir un instrumento, qué sé yo, y están en todas, pues. Los chiquillos están en todas, están en los bingos, están ayudando al vecino que se quemó, estamos, qué sé yo, a la persona que le falta para el remedio. Bueno, entonces cuando ellos hagan un recital o ellos graben su música y quieran venderla, ustedes no titubeen en comprarla, no importa que valga 5 lucas o que valga 10.000, muchas veces nos gastamos la plata en puras estupideces, pero apoyemos a nuestra música, que es lo que es más importante, es parte de nuestra identidad, no la podemos perder. Y hay una agrupación de Arica que nos dice que, y nos, a través de la música también nos aclama como un himno, y ellos son nuestros grandes amigos que estuvieron con nosotros hace muy poco, por ahí por agosto estuvieron con nosotros. Ellos son los Marcamaru, que nos interpretan esta noche, Dicen que hay paz. Veamos si es verdad. Thank you. los abuelos que el tiempo nos dejó. ¿Y qué hay de aquel dinero que el abuelo juntó? Le dan solo miserias, calmantes para el dolor. Entonces para ellos, ¿dónde estará la paz? Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Marca Maru de Arica que nos interpretaban Dicen que hay paz. Y de verdad que ahí en la letra nos indicaba un poquito de la de esta desigualdad social que existe en este país, ¿eh? Esta desigualdad tan poco equitativa, que los que tienen mucho no reparten al que no tienen. Un país un poco bien desigual en ese aspecto, pero bueno. Hemos vivido así desde poco menos que después de la corona española, o sea, hemos estado siempre sumergidos ahí, la clase trabajadora, y a esa es la que nosotros le alentamos a seguir todos los días, porque somos parte también de ella, ¿cierto? Hoy quiero mandar saluditos a esta hora de la noche, pues ya, a ver si me acuerdo. Bueno, un saludo para la Paulita, Gamboa, para nuestros amigos de allá de Melocotón, los hermanos Orellana, fieles auditores de Guerrero del Arcoiris, a toda la gente linda del Cajón también, ¿eh? Y además de nuestro gran amigo Daniel de Champs, que siempre nos escucha todos los miércoles ahí, está sintonizando. Y hoy día también a unos grandes amigos míos, aprovecho de mandarle un datito, a la Mónica Astorga y al Manuel, que es una pareja de amigos que tengo yo allá en el Cajón del Maipo, y que todos los fines de semana ellos tienen su puesto y venden unas empanadas, las más ricas del Cajón, las más ricas del Cajón. Pueden buscarlo ustedes a través de internet, pongan empanadas con agua, en serio, empanadas con agua, y les va a aparecer el lugar exacto de este gran amigo, el Manolo, que tiene sus hornos de barro y que hace unas empanadas exquisitas junto con la Mónica Astorga. Así que yo se los recomiendo. El local está en San Gabriel, a metros de la prefectura fronteriza de San Gabriel, a mano izquierda. Hay estacionamiento y pueden ahí estar tranquilitos, tomarse un tecito agradable ahí en la, a la orilla del camino y a la orilla también de los hornitos de bar. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? ¿Eh? Hay empanadas de pino y también de... hay napolitanas, de queso. Oye, pero todas ricas, todas exquisitas. El que va no se arrepiente y vuelve, de verdad. Así que no se olviden de pasar cuando vayan al Cajón, a la Picada del Montañista, que está en San Gabriel, ¿eh? Atendido por sus propios dueños. Bien, pues vamos a ir a la música, ¿les parece? A Sol y Lluvia, en un... Esto fue una presentación que hicieron ellos por aquí cerca, en Vizcacha. Lo tuvieron que hacer en la ¿cómo se llamaba esto que se hacía en pandemia, Sebastián? Sistema streaming, ¿cómo era? A través de streaming, ellos, para poder solventar los gastos de los artistas, que fueron los más perjudicados en la pandemia. Bueno, de ese momento, y recordándoles a todos los chilenos que estuvimos en una pandemia y que muchos de nuestros compatriotas perdieron la vida, que muchas familias a esta hora de la noche también recordarán, porque fueron momentos muy difíciles, nunca lo habíamos vivido muchos de nosotros, de tener que ir a dejar a un familiar al cementerio sin poder darle una mencionada sepultura, porque eran los puros familiares. Esos momentos nunca que se le olviden, para que sigamos lavándonos la mano, que sigamos tratando de ocupar la mascarilla cuando podamos, sobre todo en los lugares donde hay demasiada gente, porque los bichos no siempre están ahí, pues hay que cuidarse. Vamos entonces, Sol y Lluvia, Cantaron los pájaros en forma streaming. En el 2021 fue esta grabación, ¿eh? Ser uno que despierta y canta agradecido, aleluya. cantaron los pájaros en mi puerta, no lo quise oír. Me gustaba convencerme que el optimismo existía. El cantar de gallo, el trinar de aves, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida, sentirme en su flujo, ser uno que despierta y canta agradecido a Dios. Afirma mi esqueleto en mano, caminando con el peso de la pena. Y el cemento se resbala en mi cara. Mira mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza a que cante para mí la sabe y un abrazo a de aquí estaría. Bueno, ahí estaba sol y lluvia y cantaron los pájaros. Oye, haciendo memoria de lo que fue la pandemia, recordaba un poquito estos momentos difíciles de nuestra patria y del mundo entero. Oye, bueno, pero para hacerse fuerte y no resfriarse hay que comer rico, ¿cierto? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es comer huevitos. Eso es muy bueno para la salud. Distribuidora de huevos Don Gastón, ¿ya? Yo les doy al tiro el número de teléfono de Don Gastón, 226156882 y 864824492. Sacrín es nuestro amigo y les tiene, por ejemplo, el huevo súper a 100 pesitos, ¿ya? A 100 pesos el huevo súper, ¿ya? Ah, perdón, 197, eso es, 197, y el precio de por caja es, la caja vale 19.000 y tanto, ¿ya? Bueno, pero ahí están los teléfonos, usted contáctese con nuestro amigo Sacrim, que está tirando para arriba esta microempresa, ¿ya? Queremos mandar saluditos esta noche, más saluditos, se van sumando más gente a nuestro programa. día a día se suman cada vez más y nosotros felices por eso. Así que un saludo para la Paulita la Paula de Round, que está en sintonía, un cariñoso saludo para ella. Para la Sandrita Valenzuela también, que estuvo un poquito aquejada, con el alma en pena, pero saliendo, y hoy día tuve la posibilidad de estar con ella, estaba muy, muy dichosa, muy, muy. La vida hay que seguirla, Sandrita, la vida hay que seguirla. Ya, pues, así que vamos con estos saludos tan lindos para la Paulita y para la Sandra, y les vamos a dedicar esta canción del grupo Origen. Fuego en la sangre. Thank you. Bueno, bueno, nuestros amigos de Orígenes, se lo dedicamos a la Sandita y a la Paolita que lo están escuchando. Este tremendo tema, Fuego en la Sangre, esta se llama hermosa. Oye, bueno, se sabe que falta muy poco para conocer ya los resultados de lo que sería a lo largo de todo nuestro país, de las votaciones, ¿cierto? Que son muy importantes para nuestra patria, que se llevarán a cabo por primera vez en dos patitas, es decir, sábado y domingo. Y bueno, les pedimos a toda la gente que vaya a votar, que esto se transforme en un acto cívico, porque Chile se ha caracterizado por ser un país demócrata, ¿cierto? Y es tiempo que volvamos a vivir esa democracia que nos legaron los últimos presidentes del siglo XX. ¿Ya? Yo siempre los nombro porque para mí fueron personas estadistas que no se han vuelto a repetir, como el caso de don Patricio Elwin, ¿ya? Que le tocó tomar este país en un momento tan difícil, que fue el tiempo de la transición a una democracia, y que fue muy difícil, muy difícil. Y el presidente ahí estuvo a la cabeza y fue un digno mandatario que hoy día ya no está con nosotros. Así que también un gran homenaje a esos grandes estadistas. ¿Cómo no recordar? Y en septiembre siempre recordamos a don Salvador Allende Gossen, ¿cierto? Un tremendo presidente para Chile. Un presidente que se la jugó por los trabajadores, sobre todo por la salud. Imagínense ustedes que él tenía en mente poder tener no solamente el Hospital del Trabajador, que ustedes saben que la ARCH era el Hospital del Trabajador. Después se fue entregando a particulares, pero ese era el Hospital de los Trabajadores. Un tremendo hospital que hoy día es capaz de curar a muchas personas. Yo soy parte de la tecnología que presta el Hospital del Trabajador. Así que son verdaderos estadistas que dejaron mucho para esta patria. Yo, pluralista también en el pensamiento, ya como comunicador social, también nombrar a don Arturo Alessandri, una persona que caminaba desde su casa ahí en la calle Philip hacia La Moneda, ya sin tener escolta, sin tener nada. Es que antiguamente el tema del presidente era el pueblo y para el pueblo, y ojalá esto volviese, para que empecemos por esta elecciones que vamos a tener ahora y elijamos nuestras autoridades, que sean de nuestra casa, que conozcan nuestros problemas, ¿ya? Que no sea que venga de otro lugar a conocer este problema, porque las comunas no se conocen con un año ni dos años. Hay que vivir en ella para saber la problemática de cada comuna. Así que, chiquillos, a elegir sus autoridades locales. Denle prioridad a ellos primero, ¿ya? Está bueno ya de visitas, es importante que hoy día tengamos nuestras propias autoridades, que conocen mucho de nuestra comuna. Bien, pues, vamos a la música. Esta es una cartelera que hemos preparado para mostrarnos, pues, como comuna Puente Alto, también tenemos artistas, pues, no se los crean, pues, chiquillos, que son de todas partes de Chile. No, también tenemos aquí, vamos a recordar a una gran agrupación puentealtina, ya que hoy día está un poquito alejada de la música. Ojalá se volvieran a juntar y ojalá pudiera levantarse un movimiento cultural en nuestra comuna fuerte, para volver a ocupar la Casa de la Cultura y poder hacer invitaciones a varios grupos que puedan venir desde otros distintos lugares. Esta noche en los locales, Guaira Pamusca, Hijos del Viento, canción Vida, de autor Roberto Vázquez Puente Altino. Thank you. Bien, bien, pues ahí está la agrupación Puente Altina Guairapamusca. Les mandamos un saludo a todos los chiquillos, al Joselo, a Roberto, al Titilay, bueno, a todos los chiquillos del Guaira, a Cristian Fernández también que participaba, al Rafita, bueno, al Raúl, bueno, todos los que han compuesto esta gran agrupación de Guairapamusca, Hijos del Viento. Oye, un saludito para la Natalie Bravo que está escuchándonos a esta hora de la noche. Gracias, Natalie, por estar con nosotros. Está ahí acompañada, no está sola, dice, estoy con el Flaco, la Sandra y el Alejandro. Entonces, para la Sandra, el Flaco y el Alejandro, un gran saludo de acá de los guerreros del arco iris para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden, todos los miércoles a las 20 horas, toda la música de América Andina está para ustedes. Seguimos presentando nuestra música, la música de Puente Alto. Esta vez con la gran agrupación Maiscu, de mi gran amigo Pepe Calderón. Esta canción tan hermosa que pertenece a la autoría de Olga Hernández Villalobo. Ella es de allá de donde el colorín, de allá de Andacollo. Así que un saludo para toda la gente de Andacollo y todos sus alrededores, ¿ya? Esta canción es del grupo Maiscu de Puente Alto, Arenal, Pescador y Tiempo, de Olguita Hernández Villalobo. Maiscu. La mañana. Bueno, bueno, ahí estaba la agrupación Mind School de Puente Alto con Arenal Pescador y Tiempo de Olguita Hernández Villalobo. Oye, queremos, por eso queríamos hoy día presentar nuestra música. Nos sentimos muy gratos de tener nuestros embajadores, a pesar de que estos grupos que hemos tocado hoy día no están sonando en este momento, así que tirón de oreja para Maescu y para Guaira Pamusca, para que se vuelvan a reunir. Es necesario en cada comuna tener un movimiento cultural, es muy necesario. Oye, oye, tenemos algunas pequeñas sorpresitas que vamos a tener de regalo a partir de noviembre, ¿ya? ¿Se acuerda cuando Daniel De Champs quiso sortear el río Maipo a través de las aguas, ahí en Rafting Santiago? Así que vamos a tener de regalo, ya hablamos ya con uno de sus dueños, así que ya estamos en conversaciones para regalar una tiradita mensual, ya en el río Maipo, ahí este rafting, esta adrenalina pura, así que, pero atendido por grandes profesionales, así que chiquillos, ahí estamos en conversaciones con Rafting Santiago para que tengamos estas tiraditas de allá del cajón del Maipo y un ratito agradable, por cierto, le hace falta al cuerpo liberar la, ¿cómo se llama? La adrenalina, pues claro. Y también los invito pues, a los talleres que se están dando a través de la Corporación de Deporte de la Municipalidad de Puente Alto. El taller de escalada, que estamos haciendo algo muy hermoso, chiquillos, se los quiero contar. A ver si algún día de esto invito a algún apoderado para que hablemos de cómo se está dando este taller muy hermoso con niños de nuestra comuna. Ellos están conociendo parte de la historia de la montaña y del montañismo chileno. Hace una semana atrás tuvimos la oportunidad de ir al Cerro Chena y desde ahí mirar todo el cordón montañoso. Ellos están aprendiendo y además, bueno, pronto ya tenemos, bueno, mañana tenemos una clase patrimonial, porque también en cada comuna, eso, ya que hoy día es el día de los profesores, también de decirle a ellos que en cada de sus comunas cuenten la historia de su comuna. Es importante la identidad, chiquillos, no la pueden perder. Así que en los colegios debiera de contarse la historia de cada comuna. Cada comuna tiene una historia y una historia diferente. Por ejemplo, mis chiquillos mañana van a conocer la historia de Puente Alto. ¿Por qué Puente Alto se llamaba Puente Alto? Las calles, todo eso. Es importante empezar a identificarse con lo de uno. Es importante. Nosotros siempre lo identificamos con lo nuestro. Y esta tarde queremos identificarlo en forma romántica. ¿Ya? Con una pareja de amigos y una gran voz. También Puente Altina ella, de tomo y de lomo. Me refiero a la Charito Segovia o Rosario Segovia y el grupo Atmósfera con esta canción, pero que es como para empezar a pensar en un atardecer de la playa ahí con tu pareja mientras se va la noche. En el, ¿cómo se llama? En el ocaso del día. Eros en el atardecer con Rosario Segovia y Grupo Atmósfera de Puente Alto. Amada, acércate a mí, que se confunda tu cabellera y mi nevoso pecho, sédame con tu añosas manos, recuérdame el éxtasis que casi olvidé, regálame tantos besos como los años que tengo, regálame tantos besos como los años que tengo. Cógeme la playa. Y ahí teníamos a la Rosario Segovia, junto a Sergito y junto a Atmósfera Libre, ¿ya? Al Toño Morales. Bueno, toda esta música, chiquillos, es de aquí, de nuestra comuna. Y esta noche queríamos dar este espacio porque es importante poder mostrar también lo nuestro, nuestra música, así como podemos mostrar la música de Arica, de Iquique, Antofagasta, de todas partes. Nosotros mostramos esta noche nuestra música, ¿ya? Y ya cuando falta poquito para despedirnos, vamos a terminar este ciclo de música de Puente Alto con una agrupación que también está un poquito calladita por ahí, ¿eh? Ojalá que pronto salga a la luz pública de nuevo. Miguelito Ibarra junto a la Chicha y su Manga, y nos van a interpretar esta música tan entretenida, Vasija de Barro, con la Chicha y su Manga de Puente Alto. Que a mí me entierren como a mis antepasados. Bueno, ahí teníamos a La Chicha y su manga con esta canción, Vasija de Barro, tradicional de la música folclórica andina, puesta así con una melodía más cumbianchera. Bueno, esto es La Chicha y su manga. Un saludo para todos los chiquillos de La Chicha y su manga y ojalá se vuelvan a juntar pronto para seguir sonando. Bueno, el tiempo pasa. Ya ha pasado el programa, ya tenemos que despedirnos, pero decirles que estamos vivos y que el miércoles vamos a estar con ustedes de nuevo y ojalá se conecten y también sean otros grupos también que vamos a tratar de contactar con ellos para que nos llamen, para saber de ellos. También decirles que hay muchas actividades a lo largo de Santiago. Una de ellas es la invitación que nos hace en las redes Hacha Inti, que va a estar en la Casa de la Cultura de San Bernardo. Por fin los chiquillos son profetas en su tierra. Así que un cariñoso saludo para Pedrito, para los chiquillos del Hacha Inti que siempre están escuchando el programa. Bien, pues nos vamos, voy a dejar los micrófonos para que se pueda despedir el Seba en este día que ha sido de harta comunicación a lo largo de Chile y que ha salido muy bonita la entrevista. Sí, decirles buenas noches a todos. Agradecer a la gente que nos llama, que se conecta, que tiene esa disposición. Considero que tiene que ser siempre algo recíproco, ¿no? Nosotros los difundimos, pero también eso le da vida al programa y le da movimiento y es más dinámico. Así que agradecer eso siempre, la disposición de los grupos. Recordar que las votaciones se vienen, votar consciente, se vienen justo en una fecha muy, muy importante donde se conmemoran ya 5 años desde la revuelta, el 18 de octubre, varios nombres le pusieron. Y no olvidar que, como siempre en ese momento de exacerbación popular, la derecha intentó sabotearlo y lo hizo como lo ha hecho siempre, a través de sus brazos armados. No nos olvidemos que fueron los mismos carabineros los que incendiaron algunas estaciones de metro. Eran ellos los que permitían que entraran los turbazos a saquear. Oye, y con respecto a eso, Sebastián, antes que nos vayamos del aire, también decirle a la gente que es triste, pero los carabineros también estuvieron involucrados en el asalto en Rancagua a la BRIC, y además de eso, claro, además de eso se encontró una pistola que fue ocupada en contra el pueblo mapuche. No, fue ocupada en la visita que tuvo el Ministerio del Interior junto con Gabriel Boric, en la visita que hubo en la Araucanía. Ah, de Iraciña. De la Isquiasiches. Donde recibieron disparos. De alguna manera, ahora se encuentra que claro, hay un arma que coincide con la de ese momento. Entonces eso nos está diciendo también muchas cosas. Sí, obvio. Por eso que ojalá que siempre se destapen las cosas y que se digan las cosas, porque el pueblo hoy día no es tonto, hoy día tiene las redes y por las redes el pueblo se está organizando. Va a haber que va a haber un castigo. Tiene que prevalecer la verdad. Va a haber un castigo, y yo tengo esa tendencia que va a haber un castigo nacional a todas estas cosas que nos han estado pasando. Yo creo que la derecha se va a tener que replantear todas las estupideces que su han hecho. Su política, su política. También son políticos y también hay gente buena. Sí, en todos lados hay gente buena. ¿Ya? Sí, pero ¿cómo ocupan ese poder? ¿Para qué? Claro, hay unos que desmanchan a muchos, así que van a tener que hacer una limpieza total ahí. Bueno, nosotros estamos por la cultura. Nosotros estamos porque defendamos nuestra madre tierra, nuestra Ñuque Mapo, nuestra Pachamama, que seamos respetuosos de la ley indigenista que nunca se ha echado a andar. ¿Ya? Que nuestros pueblos originarios merezcan el lugar que se merecen. Son nuestros primeros habitantes. No se olviden de eso. Ellos están acá de mucho, mucho antes que nosotros. Y debemos el respeto que se merecen. Y los guerreros del arcoíris estamos para respetar. Los guerreros del arcoíris estamos para cuidar y para decir y ser voz de aquellos que no tienen voz. Eso es Guerreros del Arcoíris. Eso es el programa. Y nosotros felices de poderles acompañar todos los miércoles a partir de las 20 horas. Nos vamos con unos amigos bolivianos. ¿Ya? Coyamarca es la agrupación. Y el tema Pacari. Y con ese tema nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Si la Pacha nos deja que estemos aquí, estaremos con ustedes y con toda la sintonía de todos los amigos y hermanos que nos quieran escuchar. Hasta el próximo miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!